Sintonía Scout presenta Boy Scout. Gracias, gracias, gracias. Bueno, aquí nos encontramos con nuestra emisión número 2 de Boy Scout, ¿no? Una emisión muy bonita que vamos a tener, un mensaje muy especial que vamos a dejar a todos nuestros compañeritos. Y bien, pues aquí tenemos al distinguidísimo, a nuestro amigo siempre presente, César, aquí nuestro director de México. Hola, buenas tardes, noches, días. Gracias. A segundo, donde nos están escuchando. Esta segunda emisión del podcast Boy Scout, presentado por Sintonía Scout. .com.mx. Primero, para iniciar el podcast con el pie derecho, el personaje prometido desde la vez pasada. ¿Por qué te aplaudes, eh? Yo no entiendo. El personaje prometido, el buen siempre hippie, peace and love, salven a los animalitos, Rulo. ¿Cómo estás, mi estimado Rulo? ¿Qué tal? Pues mucho gusto estar con ustedes. Pues ya estamos aquí. La vez pasada no pude asistir. Pero ya estoy aquí con ustedes y intentaré estar. Muchas gracias por acompañarnos, de veras. Gracias, de nada, sí. Por eso estoy. ¿Qué nos dices, Rulo? ¿Qué tal? Pues nada, estoy viendo aquí. Hace rato estábamos escuchando el podcast anterior y pues ahorita. ¿Ahorita qué? Ahorita, pues a ver qué se nos ocurre, qué intentamos. Ok, no sé, César, ¿qué nos tengas el día de hoy? ¿Cuál va a ser nuestra moraleja del día de hoy? Ok, hoy vamos a hablar y nos vas a contar acerca de cómo te fue una marcha de Marcelo la semana pasada. Mira, me fue muy bien, la verdad, esto de que ya se noble, ya los climas sean más tranquilos, ya hay menos insolación y eso nos ayuda bastante, ¿no? Nos dan más ganas de gritar Marcelo y Obrador, es estimulante. Ok, ¿y Pemex? Bien, gracias, aquí lo siguen ordeñando todos los compañeritos que trabajan en él, pero pues ahí la llevamos. Trajimos al Rulo específicamente para una cosa, bueno, para varias, ¿no? Pero que nos parece. No, pero una de esas es que nos va a hablar acerca de el objetivo y la esencia del proyecto Sintonía Scout, cosa que no mencionamos la semana pasada. Mencionamos dónde estaba la página, por qué se quitó la página, cuál es la página, dónde tengo tatuada la página. Ajá. Pero no mencionamos. Oye, no dijiste dónde la teníamos, ¿eh? Ahora yo también ya me la tatué. ¿Dónde tenías tatuada la página? Te dije que no lo podía decir porque vi niños, pero bueno, está el Rulo y nos va a hablar, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo, la idea, la misión, la visión, el propósito, a qué vino el mundo? ¿Todo tengo que decir yo? No, no, pero tenemos que grabar un podcast de 20 minutos, así que es el tiempo. Boy Scout. Bueno, entonces, mira, Sintonía Scout es un proyecto, como ya lo han estado viendo, lo he estado llevando. Es un proyecto de comunicación para Scouts, para Boy Scouts, como lo somos todos nosotros. ¿Los hemos? Los hemos, exacto. Porque eres emo, ¿verdad? No, los hemos, no. Los hemos de. Es la palabra. Ah, ok. Es la forma correcta de decirlo. Gracias. Bueno, ese flequito en tu ojo que te tapa el ojo me dice otra cosa. No, ¿qué pasó? No, porque luego nos pegan y ya se. Sí, bueno, Sintonía Scout, pues así es un medio de comunicación para todos nosotros. Y, pues, yo digo que un poco diferente en cuanto a los contenidos, en cuanto a lo que queremos dar a conocer y pues que la gente, ¿no? También, yo siento que es un espacio también de reflexión. Bueno, objetivos, ya los dije, ¿verdad? Sí, así que sí, de veras te ríes. Amiguitos, manden su mensaje con la palabra Rulo al 211-11 si quieren que les diga una foto muy especial junto con sus tips y con sus. Ya, mía. Horóscopo también. Con ácido, horóscopos también. Y fotos para los hemos. Es que para esto mi tío es Walter Mercado, entonces, pues por ahí. Ah, sí, es cierto. Eso es en serio, eso sí. Y eso es en no serio. Es cotorreo. Bueno, sí, no lo conozco, pero sí, por ahí hay fotos en el álbum familiar de cuando era chiquito. Sí. De hecho, él es moreno. Creo que. Pues yo lo veo medio güerito. No, sí, pero bueno, era moreno y ya se hizo la operación así como Michael. ¿Como Michael? Exactamente, algo así. ¿Y tienen los mismos gustos eso de que te agarraba de chiquito? Ah, eso sí, no, yo no nacía todavía. Cuando ya la familia como que lo dio por muerto, ya saben. ¿A Michael? No, Michael no. A Walter. Oye, ¿no tiene ningún conecte Walter y Michael? Ahí sí no sabría decirte. Habría que hablarle un día. ¿Tiene su número? Sí, directo. Él me contesta. Ay, mira nomás. Yo una vez puede hacer descuento, algo así, si igual y para nuestros amiguitos, ¿no? En alguna ocasión que, pues, que apoye este proyecto, ¿no? Y diga, no, pues, alguien te engaña o algo así, digo. Tendría que hablarlo con él, es que sí es algo delicado, ¿no? Cuidado porque me lo estás sacando. Él mantiene su negocio muy, muy serio, ¿no? Para él la seriedad es muy importante, ¿no? En ese aspecto. Todo eso. Ajá, exacto. Sí. No, pues ese no es Walter, para tu información. No. No, ese es el, ¿cómo se llama? El que salía en Derbez. ¿Quién sabe? No, pero Walter sí decía, no, les mando mucho amor, dice, ¿no? Mucho amor, exacto. Sí. El que volteando una cámara y luego la otra. Sí. ¿Y qué siente que parodian a tu tío? Pues no, pues él se lo busca, yo pienso. Y por eso tú te has refugiado en otros caminos, ¿no? Como es el camino de... ¿De los emos? De los emos. No, ahí sí no, es que me confundes, compañero, sí. Y ahí yo no. Ah, es que ahorita eres budista, ¿no? Exacto, sí, yo... No, de hecho, Hare Krishna me acabo de convertir. ¿Ah, ya? Krishna, ¿cuándo? Sí, tengo una panadería, vendo pan en los eventos. ¿De qué te ríes? ¿Te parece gracioso? No, perdón. Es una manera digna de vivir. Sí, lo sé. ¿Sí? Discúlpeme usted, es que me acordé de... Sí, de ¡pare hecho. De sufrir! Sí. ¡Suicídese! Estoy a punto de raparme, ¿no? Mañana, yo creo. Mañana. Apenas voy entrando en esto. Pero tu flequito se ve muy bien. Sí, pero no, es que ya fue. Fue una etapa. Ya sabes, uno que se busca a sí mismo. Son los ciclos, ¿no? Exacto. Termina uno, comienza otro. ¿Y los Hare Krishna usan las patinetas como la que traes? No, esta no es mía, es de nuestros invitados. Ah, porque tenemos invitados, señores, los que nos están escuchando en el podcast. ¿De qué hablábamos en el podcast? El objetivo de Sintonía Scout, sí. Y Walter Mercado, así va a decir la descripción. El objetivo, bueno, no, ¿qué seguía? Después el objetivo creo que ya lo dije, ¿no? Sí, bueno, todo va. Después seguía la visión. La visión. La visión es obviamente, bueno, como ya he estado haciendo, hacer una estación de radio por internet que sea cada vez más grande. Ahorita ya, como sabrán, ya hay Sintonía Scout de varios países. ¿Podrías decirnos cuáles? Claro que sí, señores. En primer lugar tenemos Sintonía Scout Argentina, Sintonía Scout Perú, Venezuela y México. Y México, sí. Está buena esa, dicen. No te creas. Que también en las Europas también ya se quieren, ¿no? Próximamente España, nada más que... España. Las Europas, exacto. Uh-huh. Tenemos un locutor de Uruapan, no sé si funcione. Pues tiene acento medio raro, pero... No. Bueno, la visión, como ya has estado haciendo, es ampliar todo esto, llegar hasta Asia. No, que queremos que haya, pues, ¿cómo se les puede decir a nuestros compañeros hermanos de allá? Los tacas, exacto. Queremos locutores de ellos, de esos amarillitos, de ojos rasgados. Hijo, yo veo como bien que... Bien racista acá. Yo creo que como güey ya se está mal viajando, ¿no? Sí, ya hay que pararle. Sí, ya como que se le fue el avión. Y, bueno... También sí, no, ya de como visión, que hay que mandarlo a volar, ¿no? Mejor hay que, Yo te dije que se metía cosas. Misión, yo te dije que algo se metía. Sí, se droga, ¿verdad? El pobrecito. No sé si se droga, pero... Lo que vamos a hacer es mejor mandarlo a volar. Hay que hablarle a nuestros amigos invitados, a los que sigue. Oigan, dame caso, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, estoy hablando y me ignoran. ¿Qué? No, estamos ignorando. Lo que pasa es que estábamos poniéndonos de acuerdo. ¿Qué es lo siguiente que te íbamos a preguntar? Eso, Magadán. Es el olorcito que se desprende cuando llegas como a... Como ¡activo! A coboteo. ¿Qué es? Como alcohol o... Es su loción. Sí. Siete machos, ¿no? Sí. Bueno, creo que son otras cosas, ahorita no sé si hayan escuchado. Sé que los invitados están un poco inquietos, pero... ¡Porque tenemos invitados! ¡Claro que sí! Pero no. Bueno, yo sí me pongo... Me perfumo un poco. No te puedo decir. No te puedo decir. ¿De qué marca no, es tu loción? No. Sería un comercial y yo sé que... Y que tú los cobras. Exacto, sí. Sí. Es que da conferencias muy importantes, ¿no? Sabes que Rulo es conferencista. Y de hecho, yo como tuve el conecte con este cuate, no me lo ligué ni nada de eso, pero me lo traje para acá para que estuviera un rato con nosotros. ¿Verdad? Platícanos un poco de eso. ¿De mis conferencias? Ajá. No creo que... No. ¿No es el momento? No es el momento aparte. O lo estás confundiendo. Tú también ya se te... No, yo no le tiro esas cosas a sus siete machos. Está cañón. Sí, es bueno que... ¿De qué veníamos hablando? Ahora, misión, visión. Estaba bueno lo del objetivo de Sintonía Scout, ¿no? Acabamos con eso. Acabamos. Sí. Y, bueno, muchas gracias, Rulo, de veras. Sí. Ah, por cierto, eres scout, ¿verdad? Dicen. Sí, soy. ¿De qué grupo eres? ¿Nos puedes decir o no, te prohíbe? No. ¿Por qué? Pues porque luego como que hay prejuicios, ¿no? Entonces prefiero... ¿Vienes a escapo? No, se me hace que es de la RAM. Se ve mugroso. Sí. Pues sí. Ya tiene este, pero no te puedo decir el grupo. No, ya con eso ya bailó. El bueno, clan. El clan. Ah, sí, clan Bronzelian. Sí, mi clan Bronzelian. Estoy orgulloso de mi clan. Sí, muy bueno, ¿eh? Es el mejor clan que hay. Sí, lo eres un tendencioso. Me das asco. Y bueno, hablando de clanes, yo veo una camisola roja por aquí, nuevecita, recién estrenadita. Por aquí una invitada que está bastante inquieta, provocando ruidos con su cuerpo. Así es que es artista y así es artista. Exacto, eso es arte. Exacto, tiene que estar el arte de hacer ruidos con su cuerpo. Pásate, a ver. Tenemos por aquí a una... ¿Qué pasa? Tenemos efectos de audio, ¿eh? Te comento. No es necesario que azotaras la puerta. A ver, bueno, ¿cómo está, señorita? ¿Su nombre, por favor? Se quedó sin palabras. Es que está muy emocionada. Ah, porque suele tener ataques de risa. Sí. Pero es risa silenciosa, sí, sí. A ver, hola, Monse, ¿cómo estás? Está cautivada. ¿Tú le estás traduciendo? Es que es otro dialecto, ¿verdad? Lo que pasa es de que tu sensual voz es lo que le provoca a Monse. Pero está diciendo que está muy contenta de estar aquí en nuestro podcast. Hola, Monse, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Está emocionadísimo. Este es de Mariano Osorio. Cuando yo tenía 5 años, mi padre me decía: no te metas en mi vida. Oye, son buenas sus reflexiones. La mamá más mala del mundo. Ay, me acuerdo. Ya te las venden en el metro. Sí, no manches. Sí, yo ya lo compré. Ha llegado muy lejos eso de la piratería, como que ha abierto sus horizontes. ¿De la qué, perdón? De la piratería. Ah. Un saludo a la Fortaleza, sí, claro que sí. Un saludo. Ah, sí, un saludo para Pablito y la Fortaleza. Es la residencial allá en Tepito, bastante bonito lugar. Pero bueno, estábamos hablando con Monse. Con nuestra invitada, ya se le pasó el ataque de risa, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Días, noches. Días, noches, lo que sea. Buenas noches, días, tardes. Ah, oh, sí. Vas a ser de fans con esa voz. ¿Por qué te pegas? Tranquila. Es que ustedes no saben, hay mucha gente aquí viendo el podcast en vivo, la gente nos está viendo. Escuchando, ¿no? No, de la gente que está aquí nos está viendo. Exacto, aquí en el auditorio. Exacto. Que salga el aplauso. Esa es la actitud. ¡Te amo, César! Gracias, gracias. Si fuera mujer, lo hubiera agradecido. Le agradeciste, chavo. ¡Demonios! A ver, entonces, regresemos con nuestra invitada, que tiene pánico escénico, en verdad, aquí de todo esto. Y se está sentando en el banquillo de los invitados. Gracias por hacer ruido en el podcast. Ya azotaste una puerta, ya jalaste un banco. Ahora, dinos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí compartiendo una tarde de viernes con algunos compañeros. Oye, pero esto no va a salir el viernes. Sí. Es que lo estamos grabando en viernes. Es la grabación, chavo. Es como Chabelo, lo grabas un día antes. ¿Sí? ¿Realmente eran los sábados? Creo que le acabamos de romper su ilusión. ¿Sí eran los sábados? Se graba los sábados. ¿Tú fuiste una vez, Yo fui una vez a Chabelo, que la verdad es un martirio. No te sabría decir. Pasas como 5 horas ahí, grabando el programa. ¿Y te divertiste? Sí, yo sí fui, no, pero su hermana de otro personaje que tenemos aquí sí participó. ¿Y ganó algo? No. Tengo un primo que también fue cuando eran las buenas épocas de Chabelo, cuando todavía era el de verdad, ¿sabías, no? Tiene toda mi vida. Pero eran películas de albures. Chabelo, como 70 y tantos, ¿no? Sí. No sé. Pero está igualito, ¿no? Yo desde que lo recuerdo, es hace como 10. Oye, pero se aventaba películas de albures, y hacía unas bien mexicanas. Hay unas películas en donde sale albureando. Y hay otras en donde sale de Boy Scout, por cierto. Ah, sí, de hecho sí. Con la camisola gris. Sí. A ver, muchachito. Aparte su vozarrón que tiene, ¿no? ¡Órale, mi cuate! Tiene una voz. Pero de Javier. Ah, no, sí. Tiene una voz de señor. Pero todo esto, ¿cómo estás, Monse? Bien, bien, gracias. Aquí ando. Bien. Es de muchas palabras. Bueno, veo que estás estrenando camisola. ¿Dónde la compraste? Uy, la adquirí en la buena, bonita y bastante cara tienda Scout. Porque este mes tenemos promoción 2x1 en la tienda Scout. Que en la compra de una camisola llévese gratis un poncho de el color de su sección. ¿Un poncho? A mí me dieron un nudito. Por este mes. Ah. Bueno, te gustará existencias. Trae los botones incluidos. ¿La camisola? Sí. Y es ganas. Los podrían cobrar aparte. Oye, pero ¿por qué hablan de esa forma de nuestra queridísima tienda? A mí, yo tengo una anécdota aquí que más bien, nos va a platicar César una anécdota de una vez cuando fue a la tienda Scout. ¿Cómo te trataron? Platícame, Magdalena. Ah, pues el que estaba ahí con la macana me agarró a... casi me somete y me saca así de chico, me hubieras visto. ¿Por qué fue eso? Pues quién sabe, se supone que deberían confiar en uno como Boy Scout que entra ahí. Es que aparte sí tienes facha de malandro. Yo tengo facha de malandro. Sí, ahora que salga el video... podcast. Que por cierto, mañana lo grabamos, el primer video podcast. Mañana. Próximamente. mañana próximamente, a ver, decide. O sea, mañana videopodcast próximamente. No, hombre, qué claro me quedó. ¿Verdad? Yo me entendí. Por eso me sacaron a macanazos. Hable bien. Ah, lo que pasa es que entré con un compañero, que también es medio grillero, y nos pidieron dejar la mochila. No, no está aquí. Nos pidieron dejar la mochila tras el lado del mostrador. Y veníamos de jugar fútbol, me parece, o algo así. Pues traíamos bermuda, tenis, despeinados. Él tiene el pelo largo. Ya no se le veía sedoso y limpio, como normalmente lo trae. Porque su mami sí que se lo cuida. Exacto. Era liso y ceboso. Liso y ceboso, exacto. Y fuimos a comprar. Y el policía que está ahí de guardia, que por cierto le mandamos un saludo. Ah, se lastimó la mano, Estaba enyesado. ¿Estaba qué? Enyesado. Pues, ¿qué le habrá pasado? No sé. ¿No fue de que lo sometiste ese día? ¿O? No, ese ya tiene como un año. Entramos y el policía siguiéndonos por todo. Bueno, te iba a decir por todos los pasillos. Está grandísimo. Siguiéndonos por el pasillo. Atrás de nosotros, ahí como si nos fuéramos a robar algo. Y todavía sacamos la credencial y todo. Y el policía ahí, atrásito de nosotros, es como que esperando que se salieran ese par de rufianes. Exacto. Y la señora todavía conociéndonos nos carga la pila y. No, no, no, no es posible. ¿Estás indignado? ¿Ese día lloraste? Indignado. Sí, ese día me deprimí, me fui a comer un bote de helado, muchas cosas muy tristes. Pobre. Pero bueno, hablábamos de tu camisola. Ah, sí, la adquirí ahí en la tienda Scout. Por 152 pesos podrás adquirir una camisola extra chica, que por cierto me queda extra grande. Es que Monse tiene cuerpo de tropera. No, no, no, de hecho me probé una camisola de lobato mediana y me queda. No manches. Oye, ya que nuestros amiguitos de la asociación puede que nos estén escuchando, ¿por qué no les haces una propuesta acerca de las camisolas? ¿Te gusta el material la con el que está fabricada la camisola? Realmente el material no me molesta, me molesta la talla. Están muy grandes, como sí. Que todas las hacen del mismo tamaño. Y a ver, esta, ¿qué es esta chica? Esta es mediana, esta es grande, chica. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Si te fijas, la etiquetita donde viene la talla está puesta así con pluma, con bolígrafo Bic. No manches. ¿En serio? Así es. Wow. O sea que te queda de camisón. Me llegan las rodillas. Pues te ahorras el short. Pues sí. Sí, yo también nada más he ido una vez a la tienda Scout y fue justamente adquirir mi short. Que bueno, me han dicho que antes estaban como que muy, muy feos, muy mala calidad los shorts. No, no sé si. Ahora salieron buenos, estos últimos. Bueno, yo también compré el mío hace como un año y salió mejor. Porque el que me compré la primera vez, que fue hace como 5 años, estaba muy mal. O sea, las dos puestas, velas. No, yo los del principio. Y bueno, es que también la talla. Eran buenos los shortcitos que tenían una bolsa así chonchita adelante. Yo tenía de esos, digo, en tropa y en expedicionario. Pero ese era mi sexy, ¿no? Así es como de futbolista de los 60. Óyeme, así. Estaban. Aparte, pues digo, estaba quien lo porta, ¿no? Digo, en mi caso, bueno, pues sí. Se veía bien, ¿no? Pero no, yo ya no compro shorts de la asociación. ¿Por qué? Si tienes que traer tu uniforme y toda tu línea de ropa original. De Bandai. No, de la asociación. Ah, ok. ¿No seas un scout pirata, Rodrigo? Ah, perdón, es que mis recursos no me lo permiten. Uno que es pobre. Imagínate cuando seas voy a tener un lobatero o algo así. Voy a ser un jefe pirata. Sí, un jefe pirata, No compres similar de ropa. Ni que tus lobatos sean similares. Sí, creo que estoy errando. No, pero la verdad es que me gustan mucho más los shorts que me compro. A mí me gusta la ropa del Tobón. El Tobón. ¿Alguien tiene ropa de Tobón? Es un señor que hacía ropa. No. ¿Nadie tiene? No. Tú eres el scout más viejo de aquí, no tienes ropa del Tobón. No. No, no compraba piratería. De hecho, no es precisamente que compre productos piratas, simplemente de otra marca, ¿no? Digo, me gusta, veo un short y eso, y no es Boy Scout, pero digo, sí fue anuncia. ¿Quién sabe? Pero decían Tobón, las playeras, las camisolas y los shorts. Yo tengo uno sí, eran similares. Ajá, era una ropa así, scout, paralela. ¿Pero qué tal salían esas? Pues también, yo de hecho tengo un short que me heredó un jefe. Un viejo Robert. Ah, un viejo Robert. Y él lo usó toda su vida, scout, y yo lo usé casi toda. O sea, tengo un año con mi nuevo short. ¿Y qué tal se te ve? Muy grande. Muy grande, me lo heredó Joy. Ah, Joy es un amigo que un viejo Robert de nuestro clan. Ajá. Saludos a Joy. Hola, Joy. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Yo quiero mandar saludos al Tobón. Al Tobón. Tobón, saludos. Y que nos digan nuestros amiguitos en casa qué piensan, qué ropa les parece mejor, si la de la asociación, si la del Tobón. Que digan dónde comprar, igual encuentran un lugar más bonito donde vendan cosas así como que de Boy Scouts y pronuncie bien. Y digo, también no hay que menospreciar la ropa de la asociación. No, yo no le estoy porque nos vamos a meter en broncas. ¿Más? Ya sabes que nuestro contrato ya nos vinieron a tocar unos sombrerudos a la puerta que si seguíamos hablando mal. Ah, como cuando nos corrieron así de, bueno, casi nos corren de Leas, ahí en Monclova. Ah, sí. Por venta de playeras y transmisión de Sintonía Scout, que no les latía la idea a los de TV Scout. Era Scout Radio, ¿no? No, era Scouts TV. Scouts TV, sí. Ajá. Sí, nos miraban muy feo. También les mandamos un saludote. Ah, sí, un saludote, un claro que sí. Besos. Y abrazos. Boy Scout. También de una vez a Scout Radio, a Radio Jamboree, que luego cuando son los Yotis, no hombre, se ponen bien suaves porque uno muy sanamente manda las publicaciones para que escuchen Sintonía Scout, pero solamente se pueden mandar publicaciones de Radio Jamboree, ¿no? Digo, así es esto del monopolio hoy en día. Pero no pasa nada, un saludo a Radio Jamboree. Ajá, y a los Cuijas también. A Cuijas, y a mis cuates. Los amigos de Mimo, porque es de mencionar que Mimo tiene muchos amigos en este ambiente de las estaciones de radio. Es bien querido. Si no, pregúntele a cualquiera de los Scouts Jalisco. Lo quieren mucho. Lo quieren mucho a mí. No, digo, yo no tengo nada contra los de Scouts Jalisco. Ahí si tú ya me estás confundiendo. No. Ah, y a los de Cuijas también te quieren mucho. Ah, esos son los que me quieren realmente. Exacto. Si te acuerdas cuando habíamos hecho un con... Bueno, no, dejemos esos temas horribles de... A ver, apúntalo, Cuijas para el siguiente podcast. ¿Pero qué radio Cuijas? Eso no sé. Ah, pues es que de hecho nadie sabe. ¿Nadie se les sabe? Ocurrió un día como que les latió. Ajá. Vamos a hacer una estación de radio. ¿Y el nombre de dónde sale? ¿No saben? ¿Dónde sale? Ah, según yo sé... Son como unas lagartijas medias andróginas. No, es que es en serio, como que no tienen sexo. Les dicen mesucolas, de hecho. Les dicen mesucolas. ¿Pero de dónde? ¿Qué son los Cuijas? Ah. Es una comunidad en internet de scouts gay. Que ya tiene... No es gay. Ahí es sí, asociación de scouts gay. Eso es una modernidad hoy en día. No, bueno, los Cuijas eran... Son una comunidad, no sé cuántos años tengan. Según yo sé, tienen bastantes años. Sí, muchísimos años, pero era nada más un foro de scouts tiempos. Es un foro, una cosa así. Les mandamos un saludo. Y hace poquito se les ocurrió hacer una estación de radio que ya no existe. Pero bueno, un saludo a todos ellos. Ok, sí, porque los queremos, porque... Luego se les ocurre. Valen mucho y merecen respeto. Ajá. ¡Salud! Gracias. Y bueno, regresando al tema de tu uniforme. Compraste tu uniforme, veo que compraste tu short y tus calcetas también, que son de la asociación. Las mías, déjame decirte que son de fútbol, porque las de la asociación no me quedan. Y las únicas que me he comprado se me rompieron. Ah, sí, se desgastan muy fácilmente de los talones y de los... Yo tengo unas buenas de la asociación. A mí me gustaron. Son puntos de vista, ¿no? Digo, yo no he comprado ya en la asociación. No, como que no me laten. Y sí, yo también tengo de futbolista. Sí, yo también me las compré en el mercado y me costaron 25 pesos. Zapatos no venden, ¿verdad? ¿No venden botas? Ay, a ver, eso es muy importante, el calzado del Boy Scout, porque debe ser calzado negro. ¿Qué dice tu calzado negro? ¿Realmente tú tienes calzado negro? No, de hecho, tengo unas botas de... ¿De qué? No sé si son de alpinista o de qué son. Ajá. Pero... ¿Qué marca es? ¿Alpinista de los Alpes? Ajá. Ahí, al lado. No sé qué marca se llama, pero también las compré en San Cosme. En San Cosme. Ajá, para los que no sepan qué es San Cosme. San Cosme es un mercado, no un lugar en donde puedes comprar mucha variedad de zapatos, muchos precios. ¿Cuál es tu calzado, Monse? ¿Qué calzado usas? Bueno, pues... ¿De esas que parecen ortopédicas cuando te hacen bolearlas? No, de hecho, para yo conseguir botas, porque antes de saber que soy tamaño miniatura, tuve que comprar botas de niño en Sears. No manches, sí. Te acabas de echar un golazo, te van a cobrar. Los zapatitos más chavitos. Y ese comercial lo hacía también Chabelo, ¿no? ¿Y tu calzado, Rulo? Bueno, sabrás, deberás saber que las mías sí son también como de alpinista. Marca Merrell. Sí, son buenas, a mí se me hacen muy buenas. Pero sí, no son negras, por ejemplo, son grises. Las mías son verdes. Las mías son cafés. Pero pues están bien cómodas, te aguantan, son contra agua. Digo, sí, no es que sea comercial, pero a mí me han servido. Sí, son resistentes al agua, yo también. Son contra resistentes agua, sí, pelean agua. Cuando hay agua. Ajá. Cerca, sí. Sí, las mías también son verdes, de hecho son muy parecidas. Son una versión antes o después, no sé, pero fue un bonito. Sí, de hecho las compramos en la misma barata. Ajá, ¿no? Fuimos al mismo lado, por 99.99. ¿Y no tienes insignias aún? No. Me acabo de enterar que fue tu pase, ¿no? Hace poquito. Sí, recientemente me voy integrando al clan. Bueno, llevo asistiendo juntas desde enero del presente año. Pero formalmente me integré al clan el sábado pasado. Soy la primera mujer, ¿sí sabías, no? No. Ah, bueno, ahora lo sabes. Ah, mira. Ah, sí es cierto, vine a romper con una historia de 10 años en un clan de puro machín. Y está chido, ¿no? Porque es parte de lo nuevo. O sea, ya es mixto el clan. Exacto, mijo, exacto, mi rey. Ya es mixto. Eso es padre. ¿Qué más quedamos? Oye, amiguito, y bien, no sé si nos puedes decir con qué tenemos que continuar, porque ya creo que ya estamos aburriendo a nuestros amiguitos que nos están escuchando. Creo que aquí tú tienes aquí algo que nos da referencia. ¿Con qué debemos seguir en nuestra transmisión claro de podcast? Claro que sí, tenemos aquí un simio dándonos indicaciones frente a un pizarrón. Ajá. Tenemos tenemos efectos. Ese sonó como a simio, pero también tenemos efectos. Gracias, Rodrigo. De nada. Bueno, amiguitos, ya la transmisión, ya tenemos que dejar esto. Ya nos están corriendo aquí de nuestro estudio de grabación. Le agradecemos mucho a nuestra invitada especial. Buenas noches. Días, tardes, lo que sea. Y bueno, pues a nuestro querido invitadísimo, que espero que se nos siga presentando aquí, Rulo. Sí, por aquí voy a estar más seguido. Muchas gracias por acompañar. ¿Yo también? No, tú no. Muchas gracias, no, César. No te despides de mí. Ah, gracias. Muchas gracias, César, por estar aquí con todos nosotros, haciendo un ambiente bonito. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo en el foro. ¿Toda la gente? Muchos. No, ¿por qué saludas? ¿Por qué haces ademanes? Ah, es que las estoy viendo. Ah, claro. Bueno, y aquí estuvo Rodrigo. Se les agradece escuchar este rato de ocio. Y ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, Boy Scout está al aire y nadie lo puede remediar. Frutas y verduras. Sintoníascout.org. La radio diferente para gente diferente.